1. Aquí está entonces ese nostálgico clásico que cumple 49 años. Ben. Bueno, Ben de Michael Jackson, ¿qué les parece? ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que esta canción salió a la venta y llegó al primer lugar? El primer número uno de este superestrella hace 49 años. Y vamos con otro clásico de clásicos. Esta vez quiero conversarles del grupo Los Bee Gees. Hace 50 años llegaron al primer lugar con este clásico.